El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Qué gusto tenerles otro viernes más en nuestro programa Pélame la Naranja. Yo soy Dayana Aguilar. Bueno, bienvenidos otra vez a Pélame la Naranja. Aunque llueva, truene o relámpague, nos van a tener aquí. Bueno, a menos de que haya cuestiones externas a nosotros como de la Casa de la Cultura, pero que se vaya la luz y siempre estaremos aquí. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. Soy Pablova Carrera en Pélame la Naranja. Y qué chévere iniciar con este equipo de chicas, con la Daya que siempre llega e inicia con todo su entusiasmo en Pélame la Naranja. Yo soy Micaela y también es un gusto estar una vez más con ustedes y que nos acompañen en este programa súper especial que tiene un montón de cosas nuevas. Bueno, señoras y señores, señores y lo que sea como quieran nombrarse, este viernes se presenta un poco interesante porque estamos aquí cambiando la estructura de nuestro programa. Se vendrán muchísimas sorpresas más para ustedes, como nuevos segmentos, nuevas voces, nuevos cuerpos de ahí que nos acompañarán y que ustedes también podrán ver en algunos de streaming que hagamos o en los videos que subamos. Una Yo soy Juli. Sí, perdón. Una vez más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, búsquennos como Pélame la Naranja. Y, por favor, comenten, nosotros siempre publicamos alguna cosilla y si tienen algún gusto musical o tal vez, no sé, algún temita que quieran que tratemos o hasta, no sé, una declaración de amor, ay, de odio. Sí, podría de ser. Esperanza. Cualquier declaración. Si quieren que digamos, si quieren que la leamos. Cultural. ¿Con qué voz? ¿Con exactamente. ¿Alguna petición? Todo aquello que sea sensual, cómico, divertido, inteligente, lo que se les ocurra, nos parece muy bien que puedan comentarlo por nuestras redes sociales. Y bueno, el programa de hoy tenemos una entrevista con una compañera estimadísima para nosotros. No se lo pierdan más adelante. ¿Qué más tenemos, chicas? Un top ten. Y obviamente un Vox Populi súper interesante, pero si es que no les voy a soplar nada de qué es el tema para que por favor me escuchen. Es interesante porque lo hizo el Julio. Exacto. Es interesante la temática que Julio va a tratar, así que hay que escucharle porque está como una emoción. Exactamente. Y bueno, Mica, cuéntanos un poquito, pero no todo sobre el segmento sorpresa que nos tienes preparado. No, es que es sorpresa. Bueno, es sorpresa, chiquito. Pero la intención es que sea divertido y eso nada más hasta ahorita. Es una diversión que se vendrá casi al final de nuestro programa para conocernos un poquito más. Si ven, es sorpresa incluso para nosotros, así que veamos qué resulta de eso. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage, Pélame la Naranja. También descárguense la app de Radio Casa de la Cultura. Está para Android y para iOS como Radio CCE. Ahí pueden escucharnos en donde ustedes quieran. Y bueno, vamos con una canción. Sí, sí, adelante, ya volvemos. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailada y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe. Ya la fiesta va a empezar. Bueno, escuchamos a los Swing Original Monks. Entonces, cuéntanos, Daya, ¿con qué vamos ahora? Y vamos ahora con el Top 10. Iniciamos. Vamos a tratar el tema de hoy sobre las ciudades sostenibles. Y es que las ciudades están dando un salto importante al pensar en las necesidades de su población a corto, mediano y largo plazo. El reto para una ciudad sostenible es ahorrar planificando una infraestructura ecointeligente, transporte urbano óptimo, calidad de aire, energías verdes, gestión de residuos y equipamiento humano. De esta manera les traemos a ustedes el top 10 de las ciudades sostenibles. Top número 1. Bogotá, Colombia. Ha optado por modificar su sistema de transporte público, empleando automotores eléctricos y de carga masiva, reduciendo así anualmente las emisiones de CO2 y proponiendo para el 2024 hacer un cambio en la totalidad del sistema de transporte público convencional, por uno más eficiente y también ecológico. Top número 2. Copenhague, Dinamarca. Esta ciudad ha programado para el 2025 ser la primera capital neutra en emisiones de carbono. Este plan incluye el objetivo de disminuir el consumo de energía en edificios comerciales, viviendas y edificios públicos. Además, el alumbrado público empleará 50% menos de energía y todo consumo eléctrico de la ciudad procederá de fuentes renovables. 3. Tianjin, China. Esta ecociudad estará terminada en el 2020, contará con una población de 350.000 habitantes y está caracterizada por el uso de energías renovables y sostenibles, como la geotermia, que dotará a las edificaciones de calor durante el invierno y se empleará paneles solares para ofrecer el sistema de agua caliente. Además, se propone un sistema de caminos cortos para motivar a la población a caminar y el uso de transportes no motorizados. Número 4. Hafen City, Hamburgo, Alemania. Este proyecto urbanístico europeo pretende ser un barrio ecológico, con todo lo indispensable para la vida cotidiana de sus ciudadanos. Es decir, que contará con viviendas, oficinas, centros culturales y de comercio. Pese a los esfuerzos, este barrio sigue construyéndose en su totalidad, con grandes estructuras de élite y a precios elevados. No obstante, hace el empleo de focos LED, que no contaminan al requerir menos refrigerantes. Para el 2025, esta ciudad estará terminada ampliando el centro de Hamburgo. 5. Trujillo, Perú. Esta ciudad latinoamericana tiene una población de 800.000 habitantes y su principal iniciativa verde es la separación de residuos sólidos, transporte público masivo y agua potable sin escasez. 6. Santa Ana, Salvador. Esta ciudad de El Salvador se reconstruye y levanta un nuevo centro histórico que restringe el paso vehicular y por ende la contaminación ambiental por residuos de CO2 en la capa atmosférica. Además, se cuenta con un proyecto para desalojar los desagües y evitar el taponamiento e inundaciones. Número 7. Guyana, Brasil. Esta ciudad brasileña resuelve eficazmente las necesidades de la población al proveer energías renovables. Número 8. San Peter Valles, Barcelona, España. Esta megápolis cuenta con un carril exclusivo para el uso de la bicicleta y también hace empleo de paneles solares, movilidad sostenible, transporte público eficiente y sistema de ahorro de agua. Además, se potencia el área urbana y verde. Número 9. Murcia, España. Con un aforo aproximado de 400.000 habitantes y más de 90.000 farolas, esta ciudad planea estratégicamente el uso del biogás, división de desechos, empleo de combustibles renovables, restricciones para automóviles con tarifas elevadas de aparcamiento y transporte público masivo eficiente. Y número 10. Madrid, España. Una de sus principales acciones verdes es el uso de transporte eficiente. Esto implica el uso de transporte público eléctrico y el uso de combustibles alternativos. El debate entre países sobre un futuro no muy lejano y sostenible está en marcha. Países como Alemania, Inglaterra, Canadá, España, China, India, Arabia Saudita, Sudáfrica y Marruecos montan en sus planes la construcción o adaptación de ciudades sostenibles que cumplen y respeten las necesidades humanas y naturales. Una sociedad sostenible está llena de beneficios sociales, reordenamiento territorial, integración social, seguridad, apoyo para una vivienda digna e inversión a largo plazo en función de la población. Es así como Quito, Distrito Metropolitano de Quito, se llevará a cabo el 17 al 20 de octubre Habitat 3, que es la conferencia de la ONU sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, desde Pélame la Naranja, les dejamos la inquietud. ¿Qué tan cerca está Quito de ser una ciudad sostenible? Bueno, yo creo que hay un largo camino para que Quito sea una ciudad sostenible. Como vemos, la estructura de Quito es geográficamente muy, muy complicada. Hace poco, con las cuestiones de los sismos, estaba escuchando en la radio que, bueno, se volvió a afirmar que en la ciudad está asentada sobre una gran falla, que ahora no solamente se extiende longitudinalmente, sino que esta falla extiende sus ramificaciones hacia los valles. Y hay muchos problemas con eso. Estaba también viendo que, por ejemplo, hay muchas áreas periféricas de la ciudad que no tienen abastecimiento aún de los servicios básicos. Falta muchísimo para que la ciudad se convierta en sostenible. Yo veo, y quizás haciendo una comparación, que todas esas ciudades que nombró Daya están pensando mucho en temas ecológicos, en nuevas energías y cuestiones así. Entonces, Espero que eso se trate también como en el Hábitat 3 para una urbanización o ciudades sostenibles. Pero sí, o sea, es tratar de que Quito crezca de algún modo o se asimile a esas grandes ciudades que ya están trabajando en estos temas desde hace algún tiempo con propósitos a un futuro bastante lejano. Bueno, yo creo que lo importante también de entender a una ciudad sostenible implica que también haya participación ciudadana y política, ¿cachas? También ya empieza a haber mejor organización entre los ciudadanos de la sociedad civil para exigir derechos, para establecer también desde ellos mismos propuestas de talleres, de creación artística, de producción distinta. No solamente implica que tengamos un mejor reordenamiento o estructuración en el área administrativa, sino también cómo empezamos a crear esas áreas administrativas, pero siendo productivas en la cuestión de la cultura, por ejemplo. Sí, como nos decía Mica, lo que se ve en estas ciudades ecológicas es eso, ¿no? O sea, más áreas verdes, mejor distribución de los espacios. Quito, desde mi punto de vista, no está llegando a eso. Lo vemos con el transporte público. Por ejemplo, las nuevas unidades del trole se han dado cuenta que ya no son eléctricas. Antes lo eran y no contaminaban del mismo modo que lo hacen ahora. Entonces, ahora son a diésel. Bueno, les dejo esta inquietud. En realidad, ¿qué está haciendo la administración de nuestra ciudad? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando ensuciamos las calles, tiramos la basura? Está bien estas nuevas espacios para ubicar la basura, pero no todos las tienen y además también hay ciertos perjuicios, ¿no? Por ejemplo, voy a ir un poco al tema de los animales. Tu tema favorito. ¿Cómo le fascina? Sí. Pero bueno, ya no tienen ni siquiera basura para comer. Ni siquiera les quitamos una la basura y no les damos espacio también para que se alimenten. Ciudades como Bogotá lo están incluyendo, por ejemplo, lugares donde hay comida para perro y agua. En nuestra ciudad no existen. Recién se implementaron, pero apenas son 20. Y ante una ciudad. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de la movilidad en Quito se ha trabajado bastantísimo y, sin embargo, es difícil lograr un buen equilibrio como para que sea un aporte tanto para la ciudadanía y para todos. Pero bueno, ¿qué tal si vamos con...? Ahora vamos con el Vox Populi, así que no se despeguen porque después igual lo vamos a hablar un poquito. Chan, chan, chan, chan. Las personas LGBTI tienen derecho a poder adoptar un hijo si es necesario y poder casarse legalmente. En realidad, la comunidad debería tener los mismos derechos que cualquier persona. Entonces, si a parejas que se podría decir entre comillas normales se les da la opción de casarse, tener hijos, ¿por qué no una pareja LGTBI? Entonces deberían tener los mismos derechos. Ahora, que se debería normar estas situaciones para que sean respetadas las situaciones tanto de los niños como de la pareja, sí, deberían. Estamos peleando un poco contracorriente por lo conservadora que es la sociedad, porque hasta ahora se han hecho algunos progresos, pero no es suficiente. Entonces, necesitamos leyes que sean aún más fuertes, a pesar de que no le guste a la mayoría, somos una minoría con derechos y necesitamos ese tipo de concesiones. Tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, si son personas buenas y si quieren adoptar un hijo para darle mucho amor y buenos cuidados, por mí no hay problema, igual que se casen si quieren. A ver, sí, realmente yo también estoy muy de acuerdo en que las personas con orientación LGBTI tienen todos los derechos para poder tener un bebé o adoptar un niño, como obviamente tomando en cuenta los derechos de cada uno. Sí, es que sería bueno. Estamos aquí de vuelta con el Pélame la Naranja y anteriormente topamos el tema con Daya, que... algo sobre las ciudades sostenibles y ahora... Topamos un un Vox Populi acerca de qué onda con la ley LGBTI. ¿Debería existir? ¿Más bien debería aplicarse en qué cuestiones? Y todo esto a propósito de de una reunión que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el 10 de septiembre de la semana pasada. El 10, obviamente, sábado. Pero no hay otro 10 de septiembre. Sí, obviamente. Y en la que decía que iban a hablar sobre los avances de la política pública para el ejercicio de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Entonces, quisiera reivindicar muchísimo acerca de a qué luchas también han llegado las personas de la comunidad LGBTI, como a defender el matrimonio igualitario, a poder adoptar un hijo y que se le reconozca como tal. Entonces, como vemos, muchas personas dicen que sí, que tienen los mismos derechos que nosotros, que no es nada de diferente, porque podría tener una ley específica. Pero creo que en esto debería insistirse, que es básicamente como el código de la niñez y la adolescencia. Bueno, justo el tema que abordó Talía es muy, muy prudente, ya que en México esta semana se dio una marcha en contra de los derechos para las personas LGBTI, en donde yo leía varios comentarios, bueno, no es una fuente verificable, pero las redes son eso, en donde varios estudiantes de colegio decían: mi profesor me obligó a ir a esto y no me dijo que era una marcha contra el orgullo LGBTI o cosas así. Pero finalmente, este 13 de septiembre, la Suprema Corte Mexicana avaló la adopción para parejas gays a nivel nacional en México, y eso me parece algo excelente, porque son derechos, no es un privilegio, no se les está exentuando de pagar impuestos, no se les está exentuando de ninguna responsabilidad civil, es un derecho ciudadano más bien el que ellos están adquiriendo. Y bueno, otro dato que debería quedar en claro es que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal en Ecuador. Y más aún, los hogares formados por parejas del mismo sexo también tienen todas las protecciones sociales y legales disponibles para las parejas heterosexuales casadas. Son las mismas. Con excepción, obviamente, de la adopción de hijos entre esta pareja del mismo sexo. Y no solo adopción, también acceso a las técnicas de reproducción asistida. Yo estuve en una investigación acerca de esto con el IAEN y el CNESID, y bueno, intentamos un poco profundizar, y francamente no pueden acceder porque siempre se requiere, al momento de ir a un hospital o una clínica de este tipo de asistencia, de un padre y una madre que hayan sido casados o que tengan una estabilidad, y que puedan los dos costear los gastos que son realmente excesivos. Entonces, las parejas lo que hacen es, por lo general, alquilar un vientre. Lo hacen en nuestro país porque no hay leyes de regulación, o lo hacen en otros como la India, bueno, países que no tienen regulación. Y luego lo que hacen es pagar por ese vientre, obviamente, y así tienen a sus hijos, pero no está legalizado. Una pareja, recuerden, una pareja de, creo que fue alemanas o inglesas, me falla todavía, vinieron aquí a Ecuador y quisieron registrar a su hija, pero no les permitieron porque eran dos mujeres. En el caso Satya. Sí, eran alemanas, creo. Sí, alemanas, creo. Ajá. Y quisieron registrar a su hija, pero no les permitieron porque el Estado ecuatoriano dice que debe ser registrado por una madre y un padre, y eran dos madres. Y otra cosa importante es que también se deja de lado, aparte de estas dos luchas que ya hemos mencionado, otra cosa importante son las condiciones de vida que le presta el Estado también a esta comunidad en cuestiones de salud. O sea, ¿qué pasa con las personas transexuales? ¿Qué pasa con los trabajadores sexuales? Los y las trabajadores sexuales, aunque no existe un término para referirse a los hombres prostitutos en este caso, por ejemplo, y que deberían también tener algunas condiciones de salud y de seguridad en cuestión de su trabajo, y que ya sabemos que existe este trabajo, entonces por favor hay que aplicar alguna regulación. Pero vamos a seguir con esto más adelante, así que ya volvemos.

el juicio crítico y la obediencia lo anula. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, humaniza la vida y acrecienta nuestra responsabilidad común. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. No hay discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Y bueno, aquí seguimos con Pélame la Naranja. Y bueno, con esas fallas de sonido, pero aquí seguimos. Y tenemos una invitada especial. Es una amiga estimadísima, ella es Carol Chamorro. Ella es una chica que desde que la conocí está metida en los deportes. Le encanta eso. Cuéntanos, Carol, un poco de tu trayectoria. A ver, soy Carol Chamorro, tengo 23 años. Hago periodismo deportivo desde los 18, 19 más o menos, en algunas radios del país. Igual en prensa escrita. Y eso, me encanta el deporte, vivo para el deporte. Y también es un tema de tesis, ¿no es cierto? Sí, es mi tema de tesis. Bueno, Caro, bienvenida a este programa. Pélame la Naranja tiene las puertas abiertas para ti. Entonces, bueno, cuéntanos. Verán, el gobierno tiene algunos planes desde que se creó el Ministerio del Deporte. Hace algunos años, el gobierno cada vez va incrementando el presupuesto para que se desarrollen nuevos proyectos que incluyen no solamente deportistas de élite. Si es bien cierto, tenemos deportistas de alto rendimiento. También hay jóvenes y también se les toma en cuenta los adultos mayores para ejercer el deporte recreativo, porque hay algunos niveles en el deporte. Profesional, recreativo y el otro que no recuerdo, pero es enfocado como de educación. Para los jóvenes secundarios y primarios. Contempla todas las cátedras de educación física, incluido en las universidades. Pero el gobierno, o sea, lo bueno entre el deporte y la cultura es que a los jóvenes se les inculca también respetar a los adultos mayores en general, e incluirlos, que no solamente el deporte sea el fútbol, como es conocido, sino también, o sea, ¿cómo les explico? No sé cómo... Bueno, yo tengo una pregunta, pero digamos, el deporte está enfocado, me estoy diciendo, desde varios tipos, el recreativo, el profesional, uh-huh. El académico, por así decirlo, pero ¿qué pasa con los deportistas de élite? ¿Cuál es el programa que se tiene pensado para ellos? Porque, bueno, si bien yo tengo entendido, esto es un proceso que debe empezar desde la niñez, pero no existe, bueno, de lo que yo conozco y por mi experiencia en danza, que si bien es cierto, no es un deporte, pero requiere un buen desgaste físico y mantenimiento físico, no existe una escuela avalada por el ministerio, y bueno, si le existe, no tiene los requerimientos necesarios para que sea bailarines de élite, y es porque el ministerio no... Bueno, en cuanto a ballet, no lanza políticas de que los estudiantes que siguen danza o algún tipo de gimnasia apliquen esto como profesional, porque no se dan títulos, o sea, tampoco las escuelas están equipadas para convertirse en desarrolladores de personas profesionales. Claro, te traje un datito. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte tiene un presupuesto de casi 17 millones de dólares. Para los deportistas élites que tú me mencionas, que son 42 deportistas élite que tienen un sueldo de más o menos 3.000 y un poco más mensualmente, pero a los Juegos Olímpicos fueron 37 deportistas, el mayor número en la historia del país. Pero no hubo medallas. Claro, no hubo medallas y la gente se cuestiona cómo enfocamos tanto en ellos, pero ellos no retribuyen nada al país. Conozco deportistas, por ejemplo, las hermanas Jacqueline Factos y su hermana que es patinadora. Esta chica es karateca. Karate no es un deporte olímpico. Bueno, no era hasta este año. Para los siguientes Juegos Olímpicos ya entra como deporte olímpico. Ella se entrena y todo. Gana medallas así en campeonatos mundiales, en sudamericanos, panamericanos. Pero no retribuyen al país. Ella se pasa solamente entrenando. Y aquí quizás está el cuestionamiento de los periodistas y también de la gente en común. Que gente no sabe esto. Que el gobierno invierte en ellos, pero ellos no devuelven nada bueno al país. Sí, a mí me encanta el deporte, pero yo también te lo digo. No devuelven, no contribuyen con el país. Entonces, estas chicas se preparan, pero no estudian, no, o sea, su trabajo es solo entrenar. O sea, qué bonito, a mí también me encantaría entrenar un solo deporte, compito, gano unas cuantas medallas, soy de élite, pero me paso todo el día en mi casa, o sea, llego de mi entrenamiento de 2, 3, 4 horas y de comienzas a hacer nada. Ajá. Claro, no sé, deberían tal vez poner escuelas, ellos deberían seguirse enfocando en el deporte, pero no solo ellos, como, bueno, ya soy deportista ahora, me están pagando esta hora, sino también pensar en que también necesitamos escuelas para los deportistas, necesitamos profesionales que puedan educar a los deportistas. Yo los profesionales que conozco son extranjeros, porque lamentablemente no existe ningún tipo de titulación para la docencia en deportes, para maestros que sean de deportes. Y es que también, mientras unos reciben financiamiento, otros francamente no, y tienen que costearse su entrenamiento. O sea, por ejemplo, los nadadores tienen que pagar mensuales en piscinas como las del Ministerio del Consejo de Pichincha para poder así acceder y practicar. Pero ¿cómo lo hacen entonces? ¿Cómo ciertos o quienes ya tienen esta ayuda del Ministerio han accedido? ¿Cuál es el proceso para que un nuevo deportista acceda a estos beneficios económicos? Claro, primero están los juegos que el Ministerio del Deporte, organiza. Hay juegos juveniles, prejuveniles, de menores y después ya van los de alta competencia. Entonces, los jóvenes inicialmente se preparan en deporte barrial. Pero si tú ves, este deporte solamente te obliga al fútbol, un poco al baloncesto. Tuve la oportunidad de trabajar en la Federación Nacional de Ligas Barriales y Parroquiales del Ecuador, FEDENA Ligas. Y ahí me enteré de todo esto y me dejó un poco sorprendida porque solo hay pocos deportes en los que la gente no se enfoca en el fútbol, que sí, que es bonito y todo, baloncesto, un poco de atletismo, incluso el ecuavoli también, pero y los demás deportes, que también conocí el caso de que en el municipio de Rumiñahui ellos sí te ponen escuelas. Entonces el proceso es un deportista dice yo quiero, y recuerdo la autoridad de allá me decía, nosotros incentivamos que la gente venga y a veces les ponemos escuelas gratis de tal mes a tal mes. Durante el año te cuesta, yo qué sé, una mensualidad de $10, $20. Entonces la gente, van los niños a probarse en nuevos deportes. Perdón. Y después sale seleccionado a tu provincia. Por ejemplo, sales seleccionado de la provincia de Pichincha, compites en juegos nacionales, juveniles, prejuveniles, de alta competencia, y puedes ser seleccionado de tu país y llegas a ser de alto rendimiento. Pero si se inscriben, digamos, unos 100, cada vez van bajando y termina siendo solo uno el deportista de alto rendimiento. Ahora, lo que yo quería preguntarte es, hemos hablado que, o sea, existen varios deportes, ¿no? Pero si hay una participación bastante fuerte por parte del gobierno a través de un Ministerio del Deporte, yo quiero preguntarte si existe un solo deporte al cual se le dé, se le fomente más, se lo difunda más y también se lo invierta más en cuanto económicamente y todo lo demás. El Ministerio del Deporte invierte en todos los deportes excepto el fútbol profesional, como el que nosotros vemos. A ese está afiliado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mientras que todas las demás federaciones, ya sea de algunos deportes que quizá no conozcamos, de por ejemplo wushu, taekwondo, squash, equitación, algunos deportes que no son conocidos, todas esas todos los deportes que se imaginen pertenecen al Ministerio del Deporte, están como asociados. Mientras que la Federación Ecuatoriana de Fútbol te responde a la Conmebol y la Conmebol a la FIFA. Y tiene un reglamento medio un poco feo que dice que si el gobierno como tal, que sería el Ministerio del Deporte en el caso de Ecuador, se mete a tratar a cualquier asunto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues la Federación Ecuador y todos sus clubes salen de competencias internacionales. Entonces, ningún país puede meter la política en cuestiones de fútbol, en cuestiones de la FIFA en este caso. Pero aún así vemos casos de corrupción enorme. Por ejemplo, el anterior presidente de la Federación Deportiva. Ajá, sí, bueno, fue enjuiciado y está, o sea... Bueno, eso es otro tema de debate. Por ejemplo, aquí la ley te dice que necesitas, si tu juicio no fue dictado en un año, tu sanción, tu caso queda cerrado y tú quedas libre. El señor Chiriboga, Luis Chiriboga, fue arrestado en diciembre, pero hasta el momento no dictaminan sentencia. Entonces llega diciembre y él va a quedar de nuevo fuera. El gobierno no puede meterse en ese tema de poner una sanción o no, porque al momento en que se mete, Ecuador deja de participar en eliminatorias, sus clubes no van a Libertadores, a Sudamericana, y yo creo que eso generaría quizá una revolución, la gente a las calles, porque sus equipos no van a participar. Ajá, y la gente está más emocionada y todo eso por el fútbol, que es como lo de la gente, con lo que se interesan. Y también yo creo, ahora recién me entero que todos los deportes están como filiados, es al Ministerio del Deporte, pero que sin embargo la Federación Ecuatoriana de Fútbol es otra, y que quizás por eso se publicita hasta más cosas y temas así. Entonces, eso también creo que hay que trabajar un poquito para conocer otros deportes que también son súper chéveres, como los que nos mencionaba Carol y que quizás ni nosotras conocemos o tenemos idea de quiénes son nuestros representantes. Bueno, yo quería preguntarte más bien tu opinión acerca de que si nosotros como ciudadanos y sociedad tenemos una educación respecto al deporte, o sea, ¿tenemos una cultura deportiva o totalmente no existe esa posibilidad, es nula? Quizá el problema, yo te respondería que no, nosotros no tenemos una cultura deportiva, pero el problema radica en los medios de comunicación. Si tú escuchas cualquier radio deportiva o radio que en algún programa de noticias te den resumen de 2 minutos de deportes, te hablan de fútbol y fútbol. Ninguna te habla de torneos de baloncesto, que quizá era un deporte practicado hace unos 10 años que tenía mucho énfasis, o ecuaboli, que se empezó a practicar desde hace algunos años, o inclusive el box, que es tan tradicional de acá de nuestro país. Ya, pero no sé cuál sería la diferencia de nuestro país con otros países en donde sí se fomentan otros deportes, y ni siquiera el baloncesto, que también es conocido, sino deportes como la natación, como la gimnasia deportiva, como el patinaje inclusive, o el ciclismo. No tengo aquí ninguna bandera política, pero el gobierno lo que está haciendo es bastante bueno. Al primero crear un Ministerio del Deporte, porque antes solo era una Secretaría del Deporte, pero tenía que ver un poco con... era deporte y cultura. Ahora siguen perteneciendo al Ministerio Coordinador de Talento Humano, al que pertenece el de Cultura, pero también ya es un ministerio aparte, el del deporte. Entonces se enfoca solo en el deporte recreativo, formativo, que era el nombre académico que le dimos, formativo, recreativo y profesional. Y entonces el gobierno está creando, unió todas las federaciones para que sean filiales del Ministerio del Deporte y así se pueda practicar cualquier deporte. Creo que son 42 o 47 federaciones, que están aliadas al ministerio. Pero la gente no conoce, quizá por culpa de los medios de comunicación y porque nosotros mismos no... Solo sabemos que es fútbol y fútbol y fútbol y no nos interesa practicar nada más. El problema también podría radicar que en los deportes barriales no hay canchas para practicar, yo que sé, tenis públicamente. En la Carolina encontramos que 5 o 6 canchas, pero son a full. En otros parques y no hay, y solo son deportes como que un poco masivos. ¿Y dónde tenemos el taekwondo? Si quieres tú practicar taekwondo, tienes que inscribirte en una escuela, pagar una mensualidad que no está por menos de los $40. Y bueno, como vemos, el deporte en nuestro país es también algo que necesita construirse, tal vez desde las ligas barriales, pero también desde iniciativas propias. Lamentablemente, el deporte también está muy, muy mercantilizado. Y como dijo Caro, si es que tú quieres aprender otro tipo de deporte que está fuera de los reconocidos o en donde tú tienes espacios para practicarlo, tienes que pagar por él. Y bueno, Caro, danos un último mensaje al programa. Bueno, solamente un datito. Les comentaba que en Colombia el gobierno hizo lo mismo que está haciendo ahora el gobierno de Rafael Correa. Invirtió en un ministerio del deporte y ustedes vieron, cada vez van enviando. Ellos enviaron 152 deportistas a Juegos Olímpicos y trajeron 4 medallas de oro, algunas de plata y algunas de bronce. Entonces como que está dando un poco resultados de eso. Quizá muchos se pregunten, ¿y a mí qué me importa que tú ganes una medalla de oro si a mí no me sirve de nada? Eso ya es un tema de otra conversación, pero muchísimas gracias por la invitación y a practicar deporte, el que ustedes quieran, afiliado o no a cualquier ministerio o federación. Bueno, muchas gracias, Caro. Te agradecemos a ti. Las puertas de Pela Melanaranja están abiertas para ti. Y bueno, vamos con Kevin Johansen, la cumbiera intelectual. La conocí en una bailanda, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbiera intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada. Y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentarlo con un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Y me hizo mucho mal la cumbiera intelectual. No la puedo olvidar a esa cumbiera intelectual. Vamos al cine rica, le decía veamos una de Cucurica. Si le decía cómo soler las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorro o rockera, me dijo que el Stein era reto. Y no la puedo olvidar. Me hace daño. Y yo no quiero que piense tanto. Cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Enséñame. tal Gese y de un tal Bucay, y todo sobre el existencialismo al Paraguay. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Vamos a continuar con un nuevo segmento que estamos pero todo renovados. Este segmento se va a llamar Con la Naranja y lo va a dirigir la Mica. Entonces la Mica va a entrar en confianza con cada uno de nosotros. Oigan, yo les pedí a todos los que van a participar que volteen sus tarjetitas. Tienen unas tarjetitas naranjas y al otro lado hay una naranja. Entonces... Bueno, el juego consiste, es una pequeña dinámica entre nosotros para que conozcan un poquito más de quiénes somos los que formamos Pélame la Naranja. Y en este caso está participando también nuestra invitada Carol, y sería interesante que le toque a ella la pregunta. Entonces, Con la Naranja, ojalá, es un segmento en el que sí vamos a interiorizar un poco más con los naranjos y naranjas que formamos el programa. Entonces les voy a pedir que volteen las tarjetitas que tiene cada uno, por favor. Y déjenme ver la tarjetita que tiene esta naranja, que tiene su índice así. ¿Quién no, la tiene? La Pavlova. Era la que yo tenía antes, qué mal. ¿Quién era? Ella ganó. La Pavlova. Ya, entonces te toca responder. ¿Cuál es la pregunta? Dímelo. Algunas preguntas. Como, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Nos podrías contar? Mi nombre completo es Raiza Pavlova Carrera Aguiño. De niña no me gustaba porque los niños no sabían pronunciar bien y me tocaba repetir y repetir y repetir. Y aún ahora, pero ahora sí, ya me gusta. ¿Y qué no podían pronunciar? El Pavlova, pero Raiza Pavlova. No me gustaba. Es como paloma, así. No me entiendes, sí, pero... Ahorita se me iba. Una vez, hasta una profesora me dijo Fabiola. Oh. Bueno, esto era fácil, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tus gustos. Mis gustos, a ver, bueno, me gusta mucho bailar, me gusta mucho, no sé, ver películas, me gusta mucho, no sé, aprender y conocer y ya, no sé, comer, también me gusta comer, ya, eso. Y tal vez alguna anécdota trascendental de tu infancia o adolescencia que nos quieras compartir. A ver, una anécdota, algo picante, chuta. Picante. A ver, mi primer beso fue con mi mejor amigo en una borrachera, tenía 20 años, así que no es como que está picante, ¿no? Pero es muy picante porque tú tenías 20 años cuando te dieron tu primer beso, por favor, yo también quiero contar la anécdota de las borrachas, decía. Y bueno, ya fue muy gracioso, pero fue genial porque fue con mi mejor amigo y fue con personas de confianza, fue algo genial. Con tu mejor amigo. Saludos a Jeff Vázquez, él sabe quién es. Bueno, sabe que fue ojalá el primero. Escuchando, no lo sé. Y bueno, por cuestiones de tiempo cortamos ahí con la primera vez del juego de Con la Naranja y esto lo vamos a seguir transmitiendo para conocernos un poquito más entre nosotros. Si quieren conocer a alguien de nuestros naranjos locutores, pues escríbanos, háganos preguntas para hacerlas también aquí en el programa. Bueno, vamos a continuar con la agenda. Y para que Pavlova le invite a Jeff, vamos a darle algunas notas. Jeff tiene novio, así que... Pero bueno, los dos me caen bien, así que saldríamos de tres más. Pero podemos irnos podrían irse entre los tres al evento de los monólogos del pipí, con la actuación de José Pacheco. La entrada cuesta $12 y es en la Casa Toledo. El evento se realizará hoy a las 8:30, así que tenemos tiempo para ir a entender eso, ese gran pequeño problema que se dice cómo piensan los hombres, los monólogos del pipí. También te vamos a hacer una invitación a todas las personas que les gustan las historietas, los cómics y las caricaturas, a que participen y se inscriban en el primer concurso internacional de historietas cómic andino, Justicia y Sociedad, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, para conmemorar el natalicio de Simón Bolívar. Si necesitan inscribirse, ingresen a la página de la universidad www.uasb.edu.es. Y eso fue todo, así que hasta la próxima. Yo soy Dayana Aguilar y fue un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ya para mí, Pablova Carrera, fue un gusto estar con ustedes. No estaré la otra semana porque es mi cumpleaños, estaré festejándolo, pero estaré con ustedes en espíritu. Así que acompáñenos en Pélame la Naranja. Bueno, yo casi digo yo fui, yo seré. No sé por qué aquí está Manuelito, pero bueno, yo soy Micael Espinosa y también siempre es muy chévere divertirme con Pélame la Naranja y con este nuevo segmento que está buenísimo. Nos vemos la próxima. Yo soy Poli Salas y bueno, muchas gracias por escuchar. Vamos a dar paso a nuestra invitada que se despida. Muchísimas gracias, chicas, y qué lindo compartir con ustedes de nuevo después de algunos años de ser compañeras de la universidad. Bonito programa el de Pélame la Naranja y quiero mi naranja. Bueno, te daremos una naranja por ser nuestra invitada la próxima vez. Y eso fue todo en Pélame la Naranja.